El seleccionado argentino de rugby, los Pumas, sumó el pasado sábado en el Estadio Padre Martear de Salta su segunda derrota consecutiva en el torneo Championship, al perder categóricamente frente a Sudáfrica por 41 a 23. Encuentro correspondiente a la segunda fecha de la sexta edición del certamen, en la que también participan Australia y Nueva Zelanda. Con un parcial favorable donde el combinado nacional salió dispuesto a compensar su atracción con respecto a la derrota de la primera fecha. El capitán Agustín Crevi generó un penal a favor que fue aprovechado por Emiliano Ofeli para iniciar con un resultado favorable. Luego, los locales cometieron varias infracciones que no fueron muy aprovechadas por el apura visitante. Cerca de los 20 minutos, los sudafricanos consiguieron llegar al gracias a una predeterminada muy bien ejecutada por su apertura. Tras obtener la posesión en el scrum, mandó la pelota por encima de la defensa de los Pumas y así con unos compañeros lograron llegar al 7 a 3 favor para Sudáfrica. Los argentinos aprovecharon una desconcentración por parte del contrario para empatar el encuentro. Un error de comunicación por parte de la visita. Una salida de Hernández bien ejecutada le permitió a Ramiro Moyano tomar la pelota e ingresar en el gol y así subirse en el tanteador. El árbitro del encuentro le mostró la tarjeta amarilla a Juan Manuel Leguizamón, luego de que el octavo cometiese un penal. Nuevamente, el seleccionado albiceleste presentaba un jugador menos, ya que anteriormente por el mismo camino fue amonestado Tomás Lavagnini. Llegando a los últimos minutos, el Apertura tomó la pelota, eludiendo así a la defensa para así con ello apoyar el try que debería el final del primer tiempo, de un 17 a 10 a favor de la Argentina. El segundo tiempo, Tomás Lavagnini fue expulsado por doble amarilla debido a un knock-on intencionado. Los Pumas empezaron aumentando su ventaja, pero la desconcentración y el poderío físico de los sudafricanos se impusieron, dejando como resultado final de 41 a 23. El conjunto de la Argentina debería concentrarse en mejorar la pérdida de la concentración a lo largo del partido y además en el aspecto físico, ya que tuvieron un muy buen primer tiempo, pero tuvieron un mal segundo tiempo.